Magnetic Fields, how fucking romantic. ¿Esto era una porción de una canción o es así? Es un substrato de un CD. Los Magnetic Fields, muy bien. Qué moderno. Qué moderno, ¿no? Ajá, total. Parecía una circuncisión de canción, parecía. ¿Vos decís? Mira vos, no sé, no tengo mucha experiencia. Lo que sí tenés experiencia es de cocina y de recomendaciones para que podamos hacer nosotros los analfabetos, sobre todo del veganismo. Totalmente. Hoy traje un clásico, aunque en realidad son varias versiones, varias propuestas. Siempre antes, obviamente, que hablamos un poco de por qué. No sé si a ustedes les aburre, yo ya siento un poco que estoy repitiendo lo mismo, pero vieron que el público verdaderamente se renueva, por un lado, pero por otra parte, tu propia manera de ser público se renueva. Capaz escuchaste una cosa 5 veces y no le diste ni 5 de bola. Y después la 9 es número 6 y dices, ah, pero mirá, qué interesante, capaz tiene razón, ¿no? Capaz esto implica algo en mi vida, por ejemplo. Así que, no sé, les puedo decir... ¿De qué querías hablar? ¿Qué querías traer? No, del veganismo. Siempre les voy a hablar llevar? De lo mismo, del veganismo. Sí. De la importancia del veganismo en tu vida, joven. Joven. Bueno, no, les quiero contar primero que nada, siempre hablo del lunes sin carne porque me parece una excelente manera como de ir experimentando, ¿no? Siempre digo esto de que no está bueno plantearse por ahí los cambios definitivos y decir, bueno, hoy me hice vegana, hoy me hice vegano y entonces de acá a toda mi vida no voy a hacer más esto, voy a hacer aquello. En realidad no podés decidir ahora lo que vas a hacer dentro de 80 años, lo podés hacer, pero va a ser una ficción. Entonces... está bueno decir, bueno, hoy hago esto, hoy es lunes, me prendo al lunes sin carne, a ver qué pasa, como si me probara una, no sé, un comportamiento, porque tampoco va a ser una identidad ni nada por el estilo, y voy a publicar, van a salir publicadas en realidad mis recetas que doy acá en Sándwiche en la página Lunes Sin Carne Argentina. Uh-huh. Les quiero contar eso. Le cobramos una comisión. Y obvio que no, les vamos a cobrar en canje, digamos, de publicidad. Les digo esto, publicamos sándwich en... Por favor, por favor, porque si no le... Sí, sí, sí. Si no le cortamos el... No, mentira. ¿Qué es una...? Es una... colaborar, ¿no? Obvio, pero ¿qué es una? ¿Es una página web? Contando. Es una página de Facebook, si te fijas. Ah, de Facebook, directamente. Lunes, sí, Lunes Sin Carne Argentina. Lunes Sin Carne, ya claro, lo... Claro, obviamente ahí van a encontrar, no es una página mía, sino que, bueno, yo ofrecí, ya que estaba la página y demás, colaborar. Y me parece que es una... Ahí en Perú, mirá. Sí, pero el que dice Argentina, Lunes Sin Carne Argentina, ahí está. Good. Ahí está. Bueno... me parece, insisto, una buena oportunidad. Ahí van a encontrar otras recetas que no son mías, que también van a tener carne, pero sí... Pongo me gusta. Queso, bueno, ya no me salen ni las palabras. Y demás, pero me parece, insisto, una buena manera de comenzar. Decir, bueno, a ver qué pasa, tranqui hoy, veo que... Y para eso... Y poder tener un lugar donde uno... poder que se le activen ideas, ¿no? Porque es el lugar donde todos estamos metiendo opciones para comer diferente o por lo menos nuevo para todo aquel como uno que está acostumbrado a hacer vuelta y vuelta de la hamburguesa porque no se le ocurre otra cosa. Uh-huh. Más allá de las ganas, es muy fácil, así como entrar a sandwichetribal.weebly.com y buscar tus recetas. En sándwiches, las que estuviste dando este año, sino directamente entrar a Lunes Sin Carne Argentina, así como decía la rana. Uh-huh. Y hay un montón de posteos, ¿no? Sí, no hay tantos por ahí. Yo voy a empezar a... van a empezar, claro, a publicar ahí las recetas que yo comparto. Acá hay un, por ejemplo, claro, sándwich no... de tomate secos y jengibre. Sí, esa no es mía, tiene queso, yo no la haría, insisto, pero... como decía hoy antes, ¿no? Cada cual tiene su propia experiencia y yo sí creo que el primer paso, en todo caso, para este cambio que tiende a respetar a los animales como seres que son, no quiero decir vivientes ni sintientes, pues son ramas que se abren para distintos lados, pero bueno, yo por lo menos los respeto y una buena manera de pasarlo por el cuerpo es... primero empezar a dejar de comer carne, aunque sea un día, ver qué pasa y demás. Como una autopropuesta. A ver qué pasa si esto, además de pensarlo y darle vueltas en la mente, ¿qué pasa si lo paso por el cuerpo? Un poquitito nada más. Esto es como bien sencilla la propuesta de... Y mucha comida. Mucha comida vegana, obviamente. Yo les, obviamente, desde mi lugar de vegana, les propongo que, aparte de hacerlo sin carne, hagan un lunes vegano. Y está como jugar. Hoy voy a jugar a ser vegana, ¿qué pasa? O un día a mí me pinta, por ejemplo, voy a jugar a ser crudo y vegana. Entonces como todo crudo. ¿Vos le metiste ya un mes o dos meses el año pasado de crudo? Sí. Claro, pero está bueno, no es que hay que tomar una decisión y decir, bueno, ay, voy a hacer esto y ahora soy otra y la gente me va a hacer burla. Un montón de cosas que parecen un chiste, pero que son reales. Ay, ¿cómo voy a hacer? Cuando vaya a un asado, ¿qué voy a hacer? ¿Me van a llevar el tupper? ¿Me van a hacer burla? Bueno, no hace falta que pases por eso si no estás en ese momento. Después, ya va a venir el mundo vegano y no sé, así que yo les recomiendo que vayan practicando desde ahora. Bien, y para ir a salir a hacer las compras, por ejemplo, sí. Vos no te complicás mucho, ¿no? O sea, las compras, básicamente, vas a un lugar más puntual que el que por ahí cualquiera de nosotros iría, que es el supermercado, sino que ahí ya sabes que ahí, que en el super, poner en el chino, no hay cosas que a vos te van a alimentar. En general, nunca voy al chino. No, yo, bueno, trato de comprar... ¿O para qué ir al chino, digo, no? Si es todo... A mí me pasa eso, porque yo voy al chino porque están los fideos más baratos, el, no sé, el papel más barato y el fernet barato. Pero claro, son todas cosas que usted no consume. No, alguna vez puedo haber consumido fernet sin la otra cosa horrible. Por ahí con soda y limón, va bien. No, viste, no tengo nada contra el alcohol, pero contra la gaseosa tengo todo, así que ese es mi tema. Bueno, sí, no voy al chino, la verdad es que no me complico para hacer las compras. Si puedo, trato de comprar autogestivo, orgánico, cooperativo, como más o menos me voy moviendo en eso. Si no puedo, voy a la verdulería, tampoco me voy a rasgar las vestiduras si no lo puedo hacer. Ahora justamente hice un pedido de verdura orgánica. ¿A dónde? En la Ronda. Hay que ir a buscarlo. Tenemos que ir a pedir nosotros también. Ah, bueno, perfecto. Fíjense, bueno, yo lo republiqué en Facebook, pero después les paso el dato más precisamente para el próximo pedido, porque en realidad el pedido que entregaban hoy ya no se puede... ¿Y dónde lo vas a buscar? ¿A dónde es? ¿Te acordás más o menos? Es Méndez de Andes al 500, o al 624, si no me equivoco. ¿Y eso es el barrio de...? Caballito sería. Es cerca del Cid Campeador, más o menos. Nos quedan pocos lunes y habíamos medio planeado, no sé si te comunicamos a vos, de un lunes invitar a nuestro productor ejecutivo del Panazo, vendría a ser. Ajá. A quien nos dona la harina. Ah, José Luis. José Luis. Y hacer un encuentro, José Luis, Rana Vegana, lunes, hacer un programa como si fuésemos, como si estuviésemos en ATC, Cocineros Argentinos, hermoso, desde la terraza. Fantástico. Nada más que con un poco de onda. En vez de hacer un chinchulín arriba de un árbol en Santiago del Estero, porque esas cosas se les ocurre, ¿viste? Nosotros es muy original, vamos a hacer la terraza, la prueba de la harina integral. Que nos va a traer José Luis directamente de su molino de piedra y de paso que nos cuente. Una maravilla, me parece una maravilla la idea. Y además, bueno, podemos hablar de cómo se hace propiamente el pan. Hoy igual les traje unas ideas, que en realidad son varias, pero con los mismos recursos, para hacer algo para poner adentro del pan, ¿no? Muy importante y muy necesario. Total. ¿Le parece ir una canción primero? Me re parece. Le re parece porque la ha traído ella. Por supuesto, una vegana he traído. Bueno, ayer no tuvimos banda invitada en temporada de chungos, tuvimos mucha entrevista y cosas y columnas. Pero traje una vegana que me gusta mucho, que es Marina Cifrodelli, con su banda Infusión de Markley. Y el tema se llama Tema 2. Infusión de Markley. Tormenta, ocaso. Siento el abismo, siento caerme más. Pudiendo volar, decido arrastrarme. Un beso. ¿Escuchamos Rana? Escuchamos Infusión de Markley, o sea, Marina Cifrodelli, haciendo tema 2. Ahí pasaba, estoy chequeando acá las entradas de la tribu. ¿Ya están 350 pesos? No digo así, señor. Pero nos quedan pocas. Si no, no va a entrar gente ¿sí? en el... Están todavía anticipadas a 50 pesos. Las pueden pasar a buscar por aquí, Lambaré 873. Y si no, en la casona de Humahuaca, Humahuaca 3508. Después en la reventa regarpa eso. También, sí, claro. Apúrense que quedan pocas. Solo 300 personas van a poder entrar al mandril porque tiene capacidad limitada como todo artefacto dentro de la ciudad babilónica de Mr. Bigotín. Tengo tantas cosas para decir, pero me la voy a guardar. Hay lugares que abren. Mientras nadie puede abrir en la ciudad de Buenos Aires, hay otros lugares que abren lugares más grandes de los que ya tenían. Pero bueno, no me voy a enojar ahora con los empresarios del rock. Venimos a escuchar cocina vegana. Hagamos esas ideas y compartamos. Yo también estoy enojada, comparto, pero bueno, no sé, no tiene demasiado que ver, salvo que está bueno transformar siempre el enojo en algo un poco más productivo, digo, ¿no? Está buenísimo enojarse y después, bueno, con toda esta bola de energía que produce mi enojo, voy a hacer algo copado. Soplo y tiro la puerta. Por ejemplo. Como hacía el Lobizón. Por ejemplo, capaz tira fuego por la boca. Eso ya es un dinosaur. Un dragón. O un dragón. No sé si había. No creo que haya habido dinosaurios que tiraban fuego por la boca, pero si los hubiese habido, ¿sabe qué habría hecho el humano? Los habría asesinado, porque sí. Somos así. Como pero la propaganda de Homero. Vio la propaganda de Homero que lo con todo va con un. En la prehistoria y anda persiguiendo también a un. Le come la pata a un coso. No, hace un montón de años que no veo a los Simpsons. Mejor. Que mejor. Se fueron un poco al carajo. La propaganda de Fox es horrible. La verdad que sí. Pero bueno, por suerte podemos comer comida que no tiene nada que ver ni con dragones, ni con dinosaurios, ni nada por el estilo. Siempre hay otra posibilidad. Y lo que les voy a enseñar hoy me parece fantástico, perfecto, espectacular para comer con pan. Bien. Justamente, porque esta es la propuesta de acá hasta el panazo, ¿verdad? Sí. Entonces, propuesta 1. A ver. Más o menos, bueno, la misma receta, igual son dos formas distintas, pero tienen resultados distintos. Lo que yo creo que ya está publicado sí. En la página de Sándwich, que son mis queridos y famosos falso falafel. A mí me gusta decirle falso a todo para poner de manifiesto un poco que todo es un invento en realidad y que por lo tanto lo podés cambiar todas las veces que quieras. En contra de la gente que sigue una receta muy apegadamente, porque eso no tiene como demasiada diversión, demasiada creatividad. Si te falta algo, no lo puedes hacer. Entonces la idea es que lo puedas hacer igual. Mirá, yo me apropio de esto, lo cambio y hago lo que a mí se me canta. Básicamente, el falafel es como una croqueta que se hace con garbanzos, se remojan los garbanzos, se muelen en crudo, remojados, y después se hacen, digamos, se forman las croquetas y se fríen. Esos son falsos porque, primero, que no los hago con los garbanzos, porque hago una versión más simplificada, y segundo, que no lo frío, porque me parece innecesaria la cuestión de la fritura metida acá. Entonces, los hago con harina de garbanzos. Está buenísimo. Como que llamarle falafel ya no tiene demasiado que ver, pero igual es algo que está buenísimo. Entonces, primero que nada, se pone a remojar. Harina de garbanzos, traten de conseguir harina de garbanzos posta, digamos, de la que es pura, porque la que viene en sobrecito, primero que sale 10 veces más y además está mezclada con otras cosas, entonces no tiene sentido. Compren en la dietética o en un molino o en algún lado la harina de garbanzos que es posta. Uh-huh. Y se pone a remojar una taza de harina de garbanzo con una taza de agua, facilísimo. Uh-huh. La misma cantidad en volumen. Uno y uno. Claro, no en peso. La equivalencia que es en volumen no es en peso. Tengan en cuenta esto porque muchas veces la gente hace una traducción y lo único que pesa igual que digamos que es equivalente en peso y en volumen es el los agua. X-Men's. Ah. No, es el agua porque es el parámetro. Un kilo de agua es un litro de agua. En lo demás, claro. No hay una diferencia. de acuerdo con la densidad, ¿verdad? Yo eso lo descubrí no, muy grande, nada. Ya estábamos haciendo Rosa Molesta acá y un día Pablo Fischer me dice, por favor, me dice, ¿cómo crees que las cosas son lo mismo? Y no lo sabía, yo hubiera que un kilo de esto era lo mismo que un litro de agua. Claro, yo lo vi en comercio exterior transportando líquidos, o sea que eso le podría haber costado a la multinacional horrible donde laburaba, sí, millones de dólares. Así que, bueno, como que... En este caso en la escuela, es... pero bueno. Sí, la escuela no prestaba yo mucha atención. Está ya conté bien. Unas historias. Pero es uno y uno. Uno de agua con uno de... con uno de harina de garbanzos. Bien. Entonces, eso se pone a remojar primero para que se vaya hinchando la harina de garbanzos y por otro lado, cebolla o puerro o algún otro, o mucho ajo. Esto es con lo que tengas. Generalmente mucha cebolla queda bien, mucho puerro queda bien, una mezcla de cebolla y puerro queda bien. De última, si no tenés nada, un montón de ajo. Lo vas rehogando, o sea, un poquitito de aceite en una ollita, en una sartén o lo que fuera, la cebolla picada o el puerro o lo que ya dijimos, y se rehoga hasta que quede blandito, digamos. Ah. No es necesario que caramelice, o sea, que se dore, con que quede cocido, como más blandito, está bien. Y a eso le agregan, si quieren, curry o si no, otras especias que se les ocurran o lo que fueran. Se rehoga un poquitito más y ahí se echa directamente esta mezcla que habíamos hecho antes de harina de garbanzos con agua y se sigue revolviendo. Y eso va primero a espesar. O sea, primero se va a empezar como a pegar un poquitito, lo revuelven constantemente y después se empieza a espesar. Esto ocurre rapidísimo, digamos, en 2 minutos ya está. Cuando espesó, lo dejan enfriar un poquitito y después pueden hacer. Lo sacamos del fuego entonces. Sí, sí, sí, ya está. Una vez que empezó, digamos, que está homogéneo y tomó cuerpo, digamos, se transformó de semilíquido en algo más vale sólido, lo sacan del fuego y lo siguen revolviendo, lo dejan bajar un poco la temperatura. Sí, lo dejan bajar bastante la temperatura si lo quieren moldear con las manos. Si lo van a hacer con las manos, hacen pelotitas y los ponen en una fuente para horno, porque esto está precocido, pero no está del todo cocido, está bueno que se dore un poquitito. O hacen lo que ven en la foto, que se llaman... quenels o quenefas en castellano, que son con 2 cucharitas van haciendo tiqui tiqui tiqui tiqui. Si no lo saben hacer, no importa, hacen una pelotita. Como dándole forma con las 2 cucharitas. Dándole forma con las 2 cucharitas. Porque la cara de Matías fue como, claro. ¿Qué tengo que hacer? No, no importa. Si sabes hacerla, no, es imposible explicar en radio cómo hacer una quenel, pero no hace falta que lo hagan así. Pueden poner cucharas así, pla, pla. Bien. Arriba, ¿viste? Eso no para es el Kenneblem, ya me complicó, pero el pla pla va. El pla pla va, y si no, una pelotita con las manos, como a ustedes más les guste. A mí me gusta más hacer por cucharada porque le da como una superficie más que se dora. Sí. La bolita se dora menos. Y lo meten a horno precalentado, más o menos siempre digo, horno máximo 20 minutos, ahí ya se precalienta y ponen las bolitas o las croquetitas adentro del horno para que se doren un poco. Una vez que están doradas, a esto le falta casi nada de cocción, así que una vez que se doraron, las sacan y se las comen así. ¿Pero eso se hace tipo, entonces, como appetizer? ¿Como para tener, agarrar así y comer de una? Sí, pero para hacer un sándwich está buenísimo. O sea, ¿viste el tipo sub que se ponen como croquetas adentro? Para eso está buenísimo. Lo que le falta es algo que le dé un poco como de humedad y de punchy, que sería acidez. Lo que a veces puede ser picante, a veces puede ser ácido, puede ser las 2 cosas. Para eso se hace una mayonesa de zanahoria, que es una boludez. Procesan la zanahoria, por ejemplo, en crudo, le ponen un montón de limón, un poco de ajo, algún condimento si quieren, sal y aceite de oliva, y con eso ya la combinación es perfecta. Y si no, más o menos con la misma receta que dije, la cebolla o el puerro o lo que fuera, lo ponen directamente en una fuente de horno. Y la fuente de horno la ponen al horno a calentar. Y además ahí se va a ir dorando un poco la cebolla o el puerro o lo que fuera. Por otro lado, hidratan 1 taza de harina de garbanzos con 2 tazas de agua. Y después lo echan arriba. Esto es hacer una fainá. Pero que es una fainá que va a tener un poco más de onda porque le ponen cebolla, le pueden poner condimentos también en la harina de garbanzos, como lo mismo que dije, curry, o si quieren le ponen ají picante, o le ponen morrón, qué sé yo, cualquier cosa así. Lo mandan al horno y ahí... una vez que está dorado va a llevar más tiempo porque no tiene la precocción que le dimos a los falsos falafel, lo sacan del horno, lo dejan enfriar. Es muy importante dejar enfriar la faina antes de cortarla, pues si no se desarma, queda muy blandita. Y se hacen un sándwich con una feta de faina. Yo los recomiendo siempre porque es buenísimo. El año pasado lo hablamos, de hecho, cuando estaba por hacer el sándwichazo. ¿Y la faina? ¿Quién se puede encargar de hacer la faina? ¿A quién le podemos decir? De nosotros, ¿eh? Faina es facilísimo, cualquiera lo puede hacer. Estas dos fainá que ya nos dijiste, sí. Porque esta entra como una especie de fainá, sí. Me parece, con esta segunda opción. Sí, sí. Ya tendremos dos opciones de fainá. La berenjena, ya dijo nuestra amiga de la gatera y columnista, que va a ser berenjena en scavengings. Así que ya tienen la Qué tarea. Qué bueno. Después falta algún columnista que haga la fainá. Bueno, usted va a hacer el pan, tranca. Yo voy a hacer no, el pan. No la vamos a llenar de tarea. No, aparte la no vamos... me anda el horno en casa, así que. ¿No te anda el horno? Andar anda. Lo que pasa es que se rompió la puerta y entonces no funciona muy bien, digamos. Me imagino el kilometraje que ha de tener ese horno. Yo vivo hace 18 años en la misma casa y compré esa cocina con horno, así que todo eso. Wow. Bueno, y muchísimas gracias. Ya nos pasamos, pero ¿usted tiene algún taller antes que termine esta semana y nos volvamos a encontrar el lunes que viene? Estoy dando dos talleres. El de publicaron a través de Cocina de Transición tiene dos... Ese es zarpadísimo. Sí. Me pareció muy completo. Son cuatro clases y en cada clase salís con cuatro conocimientos, por lo menos, o cuatro opciones de hacer un plato. Sí, en realidad son varias, digamos, es más que nada trabajar la técnica... justamente de la harina integral de distintas maneras y apuntar un poco a las transiciones en el sentido en que hacer versiones veganas integrales de comidas que venís comiendo, como por ejemplo pastas, pizzas, milanesa, tartas. Claro, exactamente. Y hay dos que son clases especiales, que son la de tartas y empanadas y la de pizzas, que tiene el queso famoso que inventé. Me encanta el queso famoso. sí, pero bueno, me lo siguen pidiendo porque, bueno, está buenísimo. Porque la textura, parece mucho a la textura del queso. Es lo que más preguntan, y el queso, y el queso de la pizza. Exactamente, bueno, eso es no esta semana, o sea, no mañana, sino el otro martes y el otro. Esas se pueden tomar individualmente, así que cualquier cosa me escriben ahí a Cocina Vegana, que está por ahí linkeado. Y mañana a la mañana temprano, esto no tiene nada que ver, pero lo voy a decir igual, vamos a estar en Pilar, porque bueno, estamos siguiendo el caso de Yanina González, ¿no? Seguramente lo conocen, es un caso de una chica que condenaron por abandono de persona cuando el padrastro de su nena la mató a la nena. Quedó inculpada la madre. De él, ¿qué se sabe? Él quedó, digamos, está prófugo. Sí, hasta donde yo sé, sí. No, la verdad es que estamos... O sea, yo por lo menos estoy más como apoyando el caso de ella. No sé bien exactamente qué pasó con el caso de él. No es que quiero informar, pero bueno. Vamos a ir ahí a hacer radio abierta con la gente de Temporada de Chongos para hacerle el aguante, ¿no? Para que haya... Un poco bueno, mañana salimos desde allá. Te llamamos por teléfono. Bueno, si se puede, si hay señal y todo, estaría buenísimo. Porque es un lugar medio... No inhóspito, pero igual medio... Igual es a las 10 de la mañana. No sé si a las 12 todavía estaremos, pero si estamos, lo hacemos. Aunque sea para que nos cuentes un resumen, porque ahí vas a estar seguramente más empapada con todo lo que va a estar pasando. Yo también ahora tengo mucho de oído, he escuchado, pero sí, han condenado a la madre, realidad la están culpando de agravios, ¿no? Para con el nene, y en realidad... Ese es otro caso igual. A Yanina González finalmente no la condenaron. El caso que vos decís es otro caso. Pero es muy similar, y bueno, ahí estamos también tratando de hacer el aguante, por lo menos de visibilizar todos estos casos donde la justicia, otra vez patriarcal, reproduce la violencia y revictimiza, ¿no? Mañana entonces radio abierta. Si quieren más información, entren al Facebook de Temporada de Chongos. Sí. Ahí seguramente va. Van a estar a publicar, sí. Posteando vivo o las previas de toda esta información. Muchas gracias, Rana. Gracias a ustedes. Mary, ¿usted quiere cabecear? Cabeceamos para tirar un centro y volvemos en breve. ¡Sándwiches!